por lo general cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Buena mañana, don Diego Sturbar, ¿cómo anda? Herido con lo del domingo. Dale, con eso. Con mucha nobleza felicitando a los hinchas de Boca, intentando delimitar acá la conversación. Y por lo demás, feliz. Nati Género, grado de interés con el Superclásico. Mínimo. Bien. Lamento. Bien, nuestro invitado de hoy, ¿cómo se lleva con el fútbol? Muy bien. Y con el Superclásico puntualmente. Estoy feliz. Muy bien, estamos con Raúl Cerdeiras, animador de la revista Acontecimiento, un gran espacio de pensamiento. Y ya me gusta decir animador y no tener que decir director, coordinador, y ya nos habla mucho de él, por supuesto. Se está presentando un nuevo libro de Raúl que se llama Subvertir la Política, pero Diego, vos lo conocés más que bien como para presentarlo de todas las maneras que se te ocurra. Menos de una, la de Boca, que ya se habló de todas las demás. Bueno, no, Raúl es, para mí es un viejo amigo, compañero, tenemos muchos años ya de intercambios y conversaciones de todo tipo. Yo creo que Raúl acaba de editar un libro, digamos, que todos los amigos y lectores de él estábamos esperando hacía muchos años, a partir de estos 22 años de la revista Acontecimiento, que Raúl viene editando siempre con textos suyos, y ahora sale Subvertir la Política, que es el que finalmente es su libro, ¿no? Y cuando uno abre el libro se encuentra que hay un prefacio del filósofo francés Alain Badiou, que también es amigo y compañero de Raúl hace muchos años, y en donde Badiou habla de un Sócrates de Buenos Aires, ¿no? Por referirse a Raúl, que siempre anda en bares, en cursos, animando grupos de filosofía, publicaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, un poco este Sócrates de la filosofía que está acá al lado nuestro, en realidad está bastante preocupado por la política, digamos, ¿no? O sea, su propia trayectoria es sobre todo la de un militante político, que ha encontrado en la filosofía, yo creo, un espacio en el cual hacerse fuerte y resistir en momentos de noches políticas muy espesas, pero creo que en la filosofía está intentando relanzar lo que serían enunciados políticos. Y tiene uno, me parece que podríamos empezar a charlar, que es el siguiente. Raúl cree que para hacer política, para que las políticas de la emancipación, porque de esas políticas habla, vuelva a estar en el centro de la escena, hacen falta ideas. Y muchos vivimos criticándole a Raúl. Raúl, ¿a qué le llamás idea? ¿A qué le llamás idea? ¿Vos crees que las ideas ya existen? ¿Crees que están en los libros? ¿Crees que es un problema de eruditos la política? Raúl se enoja y larga explicaciones. Yo le pediría la primera. ¿Por qué para hacer política hacen falta ideas, Raúl? Yo pensaba, por ejemplo, que donde hay conflictos, donde hay necesidades, donde hay luchas sociales, ya ahí hay una política. Pero vos venís y decís, che, no queremos víctimas, queremos ideas. ¿Lo puedes explicar? Bueno, me exigís mucho. Te agradezco la semblanza ante todo que hiciste. Y realmente el punto de partida es qué es lo que transforma una lucha en una lucha política. Esa es la pregunta. Luchas vemos todos los días, la gente está dañada y la gente sale a protestar cuando es dañada. Pero ¿qué es lo que convierte a una propuesta, a una reacción, a una manifestación incluso, ¿no?, en un acto político? Aquí hay dos cuestiones que dividen aguas, y con Diego hemos discutido mucho esto, y yo debo reconocer de que cada choque salen chispas y que después cada cual se va a su casa mascullando lo que le quedó del otro. Yo estoy por lo menos seguro que eso a mí sí me pasa. La cuestión es si uno reduce la política a la actividad y a la lucha y al conflicto social, entonces la pregunta que yo hago está de más, porque ahí la política se presenta. Tal desalojo, tal situación injusta, la gente sale a la calle, protesta, etc. Ahora, yo creo que después de la experiencia del siglo pasado, creo que hay que hacer una especie de reflexión acerca de si realmente una de las causas del estancamiento del proceso emancipatorio que atravesó todo el siglo pasado no fue justamente dejar pegada a la política, ¿no?, a la estructura de la vida social y económica. Una de sus primeras problemas, o uno de sus problemas, uno de sus primeros dificultades para poder seguir adelante con esa idea. Y nosotros creemos que sí, que ese es un punto decisivo ¿no? Junto con otro, que es la relación de la política con el Estado, que hay que volver a replantear y de raíz. Es decir, pensar que la política constituye una experiencia de acción y de pensamiento que no estriba en gestionar la realidad, sino que estriba en transformarla. Y para transformarla, te tenés que poner a distancia de esa lógica, a distancia de la estructura natural y espontánea en que todos los pueblos, yo me incluyo, porque cada vez que uno sale a la calle, sale a protestar por algo, y esto es absolutamente inevitable porque está en la dinámica propia de una sociedad explotadora e injusta. Pero el problema es cómo se transforma una lucha en lucha política. Y a mí me parece que en este momento, en el que están ante los ojos de todos estas irrupciones inesperadas, masivas, de gente en los lugares más diversos del planeta, ¿sí? Llámense indignados, Plaza de Tahrir, Brasil, ocupa Wall Street, etc. Cuando estos hechos acontecen, todos nos quedamos mirando, preguntándonos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde va? ¿Qué quieren? Eso significa para mí un síntoma extraordinario, ¿sí? Que no existía hace 30 años, cuando comenzamos todo este proceso, en el que se hace para mí palpable que no basta con la protesta, no basta con la salida, no basta con la presentación de la gente, sino que está flotando la idea de que es necesario empezar a poner nuevos principios, y esas son las ideas para nosotros, nuevos puntos de partida desde donde poder inscribir una práctica y una acción que sea coherente con esas ideas y que trate, ¿no?, de inscribir algo que no se sabe bien qué es en todo lo que acontece, para que eso que acontezca deje de ser una protesta social y empiece a ser ya una marca política. Y eso se resume, digamos, desde nuestra perspectiva, en una palabra. Tenemos que por fin dar un paso más, ¿no?, un paso más, e inaugurar una época, que esto que les voy a decir parece que es muy pretenciosa, pero yo lo vivo así, una época absolutamente nueva y fundacional de la experiencia política de la humanidad, que es por fin considerar a la política como una experiencia humana absolutamente autónoma, tan autónoma como lo es el arte, tan autónoma como es la ciencia, tan autónoma como son otras experiencias que han podido separarse, ¿no?, de las condiciones naturales de existencia, el arte de la sensibilidad, las estructuras del conocimiento, de la experiencia inmediata, y el amor, si lo queremos tomar como una experiencia de ese mismo estilo, de la reproducción de la especie. Es decir, y tenemos que hacer exactamente con la política lo mismo, separarla conceptualmente, es decir, presentarnos desde ese punto de vista y con esa mirada, y separarla de la dinámica de la vida social. Porque los que hacen de la política la expresión de la dinámica económica y social es la política que trata de que nada cambie. Es la política que se llama gestión, es la política de los partidos, es la política de los gobiernos y de los programas. Porque ellos no quieren transformar nada, ellos quieren gestionar la realidad. Y para gestionar la realidad, la política tiene que ser para ellos una parte interna y propia de la vida social. Raúl, y cada tanto nos volvemos a preguntar por la eficacia de la categoría de clase social para pensar nuestro presente político. Yo lo que te quería preguntar es, cuando se emancipa la idea de política de la economía, entonces, ¿bajo qué nociones podemos pensar los grupos, los movimientos sociales, los procesos? Y yo creo que bajo la fórmula de una nueva universalidad. Es decir, una universalidad que remite a que la política no es patrimonio de ninguna entidad prefijada. Sea esta una clase, sea esta un grupo social, etcétera. El principio de una política, como nosotros intentamos pensarla, es que cualquiera hace política y que lo que hace está siempre ofrendado, mejor dicho, hacia todos y no hacia una parte. Es decir, retomar lo que hay latiendo en la historia del marxismo, de que los proletarios no tienen patria. Una manera muy, muy, muy importante, ¿no?, de lanzar un universalismo que implicaba que la categoría de proletariado era una categoría universal, no era una categoría pura y exclusivamente económica, y social, destinada a un sector en particular. Entonces, el borramiento, ¿no?, de ese problema nos dice que un grupo de personas en el medio de una realidad muy concreta, como es Chiapas, ¿no?, se presentaron a la luz de la política con dos principios. Dijeron, no queremos tomar el poder, y dijeron, no representamos a nadie. Y sin embargo, ellos atraviesan, ¿no?, y atravesaron, y están ahí dando vueltas junto con todos nosotros, ¿no?, una experiencia política que sirve para cualquiera. Sirve para un japonés, para un noruego y para un porteño, como por ejemplo soy yo. Raúl, ¿por qué habríamos de despegarnos o vaciar el capitalismo parlamentario, como vos lo denominás, cuando no sabemos qué hay en ese otro lado, en esa conformación de esa política despegada que no es ya gestionar la realidad, sino crearla? ¿Por qué voy a quitarme de los premios que puede tener el capitalismo parlamentario para ingresar en un plano de incertidumbre absoluta? De lo que el capitalismo, a través de la estructura del pensamiento democrático y de las instituciones del Estado, otorgue a la gente mejoras, etcétera, que muchas de ellas son arrancadas por las luchas de los pueblos, nadie puede oponerse a que eso suceda. Pero lo que sí uno tiene que analizar, si no son las formas políticas, esas que vos acabas de nombrar, justamente las formas políticas del capitalismo. Es decir, yo creo que el capitalismo es mucho más que una simple estructura de producción económica. El capitalismo es una estructura de vida, de organización de la totalidad de la sociedad, y es por primera vez en la historia de la humanidad, cosa que no le veo que se le dé la misma importancia que por lo menos nosotros le damos, que un solo sistema, tramado de una forma extraordinariamente compleja, domina la existencia del globo terráqueo en su conjunto. Yo creo que la respuesta política emancipativa tiene que tener la misma fuerza, en cierta forma, ¿no? Y decir, muy bien, para hacer frente a semejante estructura, no será, ¿no?, formando parte de esa estructura y tratando de administrarla y mejorarla desde adentro, sino tratando de hacer un corte, el corte que, con el cual, de alguna manera, sería nuestra única contribución, si es que para algo sirve lo que yo estoy diciendo junto acá a ustedes y lo que hemos escrito en los libros y que mis compañeros de Grupo Acontecimiento también hacen, es si podemos llegar a lograr marcar una línea divisoria. Es decir, si puede haber en algún momento, ¿no?, un antes y un después de la política emancipativa, de tal manera que uno diga, no, eso que estás hablando y diciendo vos con tu programa, pidiendo votos, etcétera, eso no es más política. Eso quedó en el plano de la actividad de un estadista. Lo que nosotros hacemos es política, y es esto. Y esto es justamente lo que tenemos que inventar. Pero no vamos a inventar nada si no partimos de una línea divisoria. Es decir, un acto arriesgado, si vos querés, medio loco, una apuesta media en el vacío, de decir, terminemos con esta experiencia, no dio otra cosa más que fracasos, por lo menos en los últimos 40 años, por lo menos tratemos de poner algunas piezas en este vacío, que solamente, como está vacío, va a existir si lo sostenemos, si no lo sostenemos nosotros, se cae. Entonces, este es para mí un dilema. Este es el punto que para mí divide aguas. Pero hasta este momento no es más que un deseo de un grupo, un deseo de intelectuales, un deseo de pensadores, nada más que eso. Nosotros todavía no vemos que esté esa marca inscripta, como en cierta manera, creo que eso lo hemos vivido todos, aunque algunos más jóvenes que yo, yo puedo dar fe de eso, por lo menos, o está en la experiencia, ¿no?, del siglo pasado. Uno tenía la clara idea de qué era lo revolucionario de los reformistas. Eso dividía las aguas. Vos eras revolucionario si ta, ta, ta, ta. Y eras reformista si tal y tal y tal. Y eso dividía las aguas. Entonces, el que hacía política tenía que optar. ¿En dónde me inscribo? ¿En el campo revolucionario o en el campo reformista? Bueno, esa historia pasó, con todo lo bueno y todo lo malo. Ahora hay que empezar a poner otra línea. ¿Por dónde pasa ahora esa línea? Antes los revolucionarios pasaban por un partido, ¿sí?, por la toma del poder, etc. Nosotros vamos a tener que plantear un interrogante profundo a la política de partido, a la política del toma del poder, a las políticas de las vanguardias, etc., ¿no? Aún mientras te escucho, se me vienen en todas las, se me subleva la tradición política. Te tiro dos o tres puntos y si llegamos a charlarlos, los charlamos hoy, si no los seguimos otros días, pero digamos, me viene uno muy clásicamente marxista. Si el capital, además de explotar, es la entidad que pasa por coordinar una producción gigante, una cooperación gigante, ¿podemos nosotros tener ideas o pensar otra cosa sin hacernos cargo de la coordinación, de la cooperación gigantesca que el capital hoy parece desarrollar? Eso es una. Después se me viene un anarquista, que quiero mucho, y dice, ¿la sociedad es realmente una estructura, como vos decís, y hay que romper con esa estructura? ¿O la sociedad está todo el tiempo variando, produciendo, sintiendo más de lo que se siente, etcétera, y por eso hay arte, etcétera, etcétera, y también política? Sería la segunda. Y la tercera es una peronista, porque como decía el general, todos lo somos, incluso los que creemos no serlo. Y sería la siguiente. Entiendo por qué hay que romper en tu idea con el capital parlamentario. Lo que no entiendo es por qué, si le damos tanta importancia a la idea de éxito y de fracaso en la historia, no somos como más humildes y no aceptamos cuando en los últimos años en América Latina hay algunas experiencias de institución que hablan de inclusión social y algunos logros y algunos beneficios en particular. Ya no tanto el Parlamento, sino la teoría de la inclusión, digamos. Entonces, no digo que... No necesariamente desarrollar todo esto ahora, pero son cosas que se me vienen a la cabeza y me parece que en el tiempo podríamos ir desplegándolas. Por ahí puedes elegir alguna y dar una vuelta. Te rodeó, Raúl. Me rodeó y está por asfixiarme, reconozco. Pero es venganza por el domingo. Es una excelente persona, así que yo sé que me va a dar una pequeña chance de respirar, ¿no? Empiezo por la última, no porque sea la más fácil, sino porque es la que me quedó más fresca de las tres preguntas, ¿no? Yo primeramente no califico a la historia de la epopeya comunista como un fracaso. Yo creo que no ha sido de ninguna manera un fracaso. El mundo no sería hoy políticamente lo que es y lo que puede llegar a ser si no hubiera existido la experiencia de la lucha comunista por el comunismo, desde el manifiesto comunista hasta la caída de la revolución cultural china. Yo no lo considero eso un fracaso, sí considero el agotamiento de una experiencia política. Eso sí, se agotó y creo que ya no se puede insistir más sobre la misma, sobre esos mismos cimientos. Con respecto a los éxitos que pueden tener algunos países de Latinoamérica produciendo algunas reformas como la inclusión, etcétera, si no hay nada más que eso, o sea, si la política se va a reducir siempre a un sistema perverso como el sistema capitalista y algunas posibilidades para hacerlo menos perverso, si en el horizonte no hay más que eso, yo me dedico a ver fútbol todos los domingos, me voy a hago cualquier otra cosa menos dedicarme a la política. Justamente hay política emancipativa porque uno siempre puede llegar a vislumbrar que todo sistema tiene sus conflictos internos y tiene su lado, llamémosle así, lo que nosotros llamamos más progre. Pero nunca jamás se dio una sola experiencia en donde el lugar más progre, ¿sí?, puede llegar a capturar al conjunto y así cambiar el sistema en su totalidad. Más bien es al revés. El lugar más progre trabaja inconscientemente, no le quiero de ninguna manera asignar un plan consciente, trabaja para la derecha, trabaja para el otro lado. Es decir, cuando se van esos gobiernos, ¿no?, lo que viene siempre es la derecha. Nunca, jamás viene, ¿no?, una experiencia de superación de eso. Cuando se termina el ciclo de bonanza, ¿no?, el que gana, digamos, la partida, y la gana mal, porque viene digamos, a inscribirse en una sociedad en donde todos habían puesto su esperanza en esa pequeña línea, ¿no?, aparentemente opositora, que buscaba conflicto y trataba de meterse como una piedrita en el zapato. Cuando eso se paraliza, porque no tiene ninguna perspectiva, porque si tuviera perspectiva el capitalismo desde su propio interior, cambiar el sistema, esto sería otra cosa. Yo parto de que no es así. Entonces, cuando eso se agota, viene la peor derecha. Y por último, para terminar, hay que hablar claramente, ¿no? Inclusión significa incluirme en una máquina de explotación, ¿sí? Apostar a la cultura, al trabajo, muchachos, no jorobemos. Acá el único trabajo que hay es el asalariado y la explotación. Entonces, la cultura del trabajo hay que decirla como es. Es cultura de explotación del trabajo humano. Digamos la verdad. Eso que el otro día conversábamos con Diego, a través de un pequeño trabajito que saqué en el último número de la revista Acontecimiento, que decía, la economía no existe, lo único que existe es el capitalismo. Todas las palabras que nosotros usamos, inclusión, trabajo, desarrollo, términos del intercambio, todo eso tiene su traducción exacta, exacta, ¿no?, y sin ir más lejos, al libro El Capital de Marx. Así que no me hablen de trabajo, háblenme de trabajo explotado, ¿no? Raúl, ha quedado una puerta anarquista que en algún momento abordaremos. Te agradecemos muchísimo esta visita acá, esta conversación. Y vamos a estar acá compartiendo también Subvertir la Política, este nuevo libro que cuenta con un prefacio de Alain Badiou. Así que muchas gracias, como siempre, que podemos estar por acá. Bueno, por supuesto que el agradecido soy yo. Mando un abrazo a todos ustedes y muchas gracias a la gente que tuvo la paciencia de escuchar. Ustedes saben que desde Clinamen venimos hablando bastante de lo que denominamos un nuevo conflicto social y que tuvo episodios muy fuertes que estuvimos contando en la Mar en Coche la semana pasada con respecto a lo que estaba ocurriendo en Florencio Varela, como en tantos otros lugares, como en la Villa de Zabaleta también. Así que después de la tanda contamos un poquito cómo viene el plan ahí en Florencio Varela.